La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele, Paulo Giacobbe, María Eugenia Otero, Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Les damos la bienvenida a una nueva emisión de Oral y Público. Estamos en el programa número 640 y es el segundo de este 2024 y el segundo de este especial de cuatro que estamos dedicando íntegramente a los testimonios del juicio Puente 12-3 que entra en instancias de alegatos en febrero, a mediados de febrero, el 16, y que no pudimos escuchar ni ver en el momento en el que sucedían. Sí, están allí las crónicas de Carlos Rodríguez en nuestro portal de noticias, laretaguardia.com.ar, para quien quiera disfrutarlas. En la jornada de hoy vamos a tener tres testimonios de hijas. La presencia de las hijas y de los hijos en este juicio fue realmente muy valiosa. En la jornada número 4, Carolina Llorens y Alejandra Cravelo estuvieron dando testimonio. En la jornada siguiente, la número 5, completó la historia de la familia Cravelo la presencia testimonial de Laura, quien estuvo conectada desde Barcelona, donde vive. Vamos a arrancar con el testimonio de Carolina Llorens. Ella dio un testimonio realmente conmovedor en el que recorrió las historias de su familia, realmente diezmada durante el último genocidio. Entre las duras vivencias, la hija de Sebastián Llorens y Diana Triay contó cómo su abuela consiguió probar su relación a través de un vestidito, ya que casi no habían tenido contacto. Y también la vamos a escuchar cerrando su testimonio con una canción muy particular. Muy bien, señora Llorens, como bien sabe, somos jueces integrantes del Tribunal Oral Federal número 6 y en el día de hoy estamos realizando debate en esta causa que se conoce como Cuatrerismo Puente 12. Le hago presente que usted ha sido convocada como testigo, que el ser testigo es una obligación, una carga pública, que el Código Penal de la República Argentina prevé penas muy graves para aquellos testigos que mientan, que falten a la verdad. A partir de esta información y de acuerdo a sus convicciones, a sus creencias, le pregunto si presta juramento o promesa a decir verdad. Presto juramento por los 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos. Muy bien. Señora Llorens, ¿qué tal? Buen día. Sabemos que sus padres son víctimas de esta causa. Le quería preguntar cómo estaba conformada su familia para el año 1975. Mi familia estaba conformada por mi padre, Sebastián María Llorens, mi madre, Diana Miriam Triay, yo y mi hermano Joaquín Llorens. ¿Qué edades tenían ustedes para ese año? Para ese año yo tenía un año y medio y mi hermano tenía 4 meses. Te pregunto entonces, ¿qué es lo que vos pudiste reconstruir sobre el secuestro de tus padres? Mi madre y mi padre eran los dos militantes del Ejército Revolucionario del Pueblo. Ellos estaban desde el año 73 al 75, estuvieron en la ciudad de Mendoza. Ellos eran dirigentes, digamos, dirigentes del ERP en esa zona. En septiembre del 75, mi madre conmigo viaja a la ciudad de Buenos Aires para cubrir tareas de logística nacional. Supuestamente era un viaje corto. Mi padre y mi hermano se quedan en la ciudad de Guaymallén. Nosotras venimos acá. Las tareas de militancia que tenía mi mamá en ese momento se extienden. Todo parece indicar que parte de la responsabilidad que tenía ella acá estaba vinculada a lo que fue después Monte Chingolo. Entonces mi mamá, previamente, unos 10 días antes del secuestro, viaja a la ciudad de Mendoza y hacen un intercambio. Me dejan a mí con mi papá y vuelve con mi hermano a acá, a Capital Federal. Todas estas cosas he podido reconstruirlo en función de relatos de compañeros que han estado con ellos en los diferentes lugares que les estoy contando. Compañeros Santiago Ferreira, que estaba en la casa en Guaymallén. Y después una compañera de militancia de ellos, Yolanda Ripoll, que estuvo con mi mamá el día previo al secuestro. Entonces ella sabía de todos estos movimientos, sabía que había viajado a Mendoza, sabía que había vuelto con mi hermano. Y sabía, particularmente ese día, mi mamá le cuenta que estaba muy ilusionada con la llegada de Sebastián, porque hacía mucho que no estábamos como familia juntos todos. Y sabía que había habido caídas de varios compañeros, particularmente el Ricardo Elías Abdón, y que estaban en una situación de riesgo, por lo que teníamos que mudarnos. O sea, ella estaba preocupada por encontrar un lugar seguro donde poder reencontrarse con mi padre y conmigo. Y vamos a este departamento que está en Callao 1158, en el 10C, que por relatos que esta compañera escuchó de mi madre, no estoy segura si realmente vivíamos, digamos, permanentemente ahí, pero sí que era un lugar al que ella iba frecuentemente. Esa preocupación de mi madre previa se la transmite a Yolanda y tienen planificado una cita al día siguiente del 9 de diciembre. Eso fue todo lo previo al secuestro. Por eso Yolanda Ripoll fue la primera compañera que detectó que hubo el secuestro, porque mi mamá no fue a la cita al día siguiente. Después hay toda una serie de relatos que nosotros pudimos tener en función de lo que informó el portero del edificio. Digamos, mi papá y yo llegamos ese día al departamento y a horas de la madrugada del día 9 de diciembre entró una patota que inicialmente no se identificó de qué fuerza pertenecía, pero en algún momento del operativo sí, y dijeron que eran policías. Esa patota entró violentamente, el portero al principio no los quería dejar entrar. La patota entra violentamente, revisa y requisa todo el departamento, hay información hasta que el betún de la pasta de zapatos sacaban y ponían en las paredes, como si estuvieran buscando hasta más mínima información, y se llevan a mis padres. Mi hermano de 4 meses y yo de 1 año y medio, quedamos a cargo del portero. Alguien de la patota, no se pudo identificar quién, le dice que dejamos a estos chicos acá, nosotros los vamos a venir a buscar. El portero se asusta de la situación. Bueno, imagínense, la situación era de mucha violencia y no sabía qué hacer con 2 bebitos. Y habla con unos abogados que vivían en ese edificio. Los abogados le recomiendan que haga una denuncia. Entonces el portero va, hace la denuncia, nosotros pasamos a la comisaría y de la comisaría pasamos a Casa Cuna. Y ahí en ese momento se inician 2 causas, una por el secuestro de mis padres y una por la situación de abandono en la que estábamos nosotros. La tarea del juzgado de menores en ese momento, yo la recuerdo como una de las acciones de justicia que tuvimos en ese momento. Creo que lo único que nos amparó en ese momento fue ese juzgado. Nos llevaron a la Casa Cuna de oficio, acordó con el juez de la otra causa hacer una foto de nosotros, que salió publicado en el diario La Razón el día sábado 13 de diciembre. Estamos en una fotito, está mi hermano y donde estoy yo. Y se encuentra desamparado 2 niños ante el secuestro de sus padres. Esa nota fue central para que nosotros pudiéramos volver con nuestra familia. Mi familia no tenía ningún dato que le pudiera hacer pensar que mi mamá y mi papá estaban en Buenos Aires, por ende que nosotros estábamos en Buenos Aires. Hubo una llamada que le hicieron a mi abuelo materno. Esa llamada informaba especialmente de la situación del secuestro y le informaba que nosotros estábamos abandonados. Esa llamada la hizo Ofelia Paz. Ella estuvo en el mismo lugar de secuestro que tuvieron mis padres, en Puente 12. Se conocían con mi mamá y se encuentran en el lugar, en Puente 12, y mi madre le pide que memorice este número telefónico, porque probablemente ella iba a salir en libertad y mi madre estaba muy preocupada por cuál era nuestra suerte. Calculo que esa llamada habrá sido el 13, el 14, bueno, en el momento que Ofelia pudo quedar en libertad y con acceso a un teléfono. Hubo otra llamada también muy importante, que fue la que vinculó la nota del diario y la que dio también la información en relación al juzgado en el que estábamos nosotros encargados, que fue la llamada de Yolanda Ripoll. Yolanda tenía una cita el día siguiente, fue la primera persona del partido que tomó conocimiento de la situación en la que se encontraban mis padres y la situación en la que nos encontrábamos nosotros. Ella es la que ve la nota en el diario. Ella nos conocía personalmente. Yolanda comienza a buscar en la guía telefónica e identifica un pariente, que ese pariente es el que le da el teléfono de una tía mía, que era la única persona en mi familia que tenía teléfono personal, y hace una llamada con el mensaje siguiente. Ha ocurrido un accidente, fíjense en el diario de La Razón, sábado 13 de diciembre. Entonces, esa otra nota pone sobre alerta de la situación en la que estamos nosotros y en dónde estamos nosotros. Y después nos encontramos ante otro problema, porque mi familia no tenía ningún elemento para decir que era mi familia. Yo tenía mis padres habían logrado anotarme en el registro civil con una partida que decía que había nacido en Córdoba, aunque yo nací en Mendoza. Pero mi hermano no habían logrado anotarlo. Mi hermano todavía no tenía ningún tipo de identificación porque era un bebé pequeñito. Y en la situación de clandestinidad en la que estábamos, no habían podido inscribirlo en ningún lado. Mis abuelos nos conocían, mi abuela me conocía, pero no teníamos una familiaridad. No es que yo iba a responder con ningún gesto de reconocimiento, porque la había visto, sí, la había visto un tiempo anterior. Mi abuela había viajado a Mendoza cuando nació mi hermano, porque mi madre también había estado muy grave de salud en ese momento. Pero no teníamos familiaridad. No existía en ese momento ADN. No teníamos fotos. No había elementos. Ahí nuevamente lo fortuito, lo casual y lo fuertemente significativo que fue esa acción del juzgado de sacar una foto nuestra y publicarla en el diario, porque en esa foto que saca del juzgado, justo yo tenía puesto un vestidito que había hecho mi abuela. Y ese vestidito que había hecho mi abuela fue la prueba. Mi abuela describió el molde, las puntillitas, el color del vestidito, porque la foto era blanco y negro, entonces no se identificaba el color, la forma de los botoncitos, todos los detalles. Digamos, esa fue la prueba que la jueza Alicia Oliveira tomó como suficiente para probar nuestra identidad. Entonces, para mí siempre me pareció que fue una muy buena voluntad de la jueza en el sentido de facilitar todo lo posible para que nosotros volviéramos con nuestra familia. El proceso de identificación de los restos de mis papás fue también un proceso poco habitual, fue también por un hecho fortuito. Los restos de mis padres, más los de otros dos compañeros, Ángel Hertel y Ismeni Nostroza, son encontrados por vecinos del barrio Sarmiento en octubre del 2012. Haciendo traslado de tierra, encuentran estos restos y interviene la policía forense. Saca todos los restos. Incluso en un momento inicialmente en el barrio comentaban de que podía ser a lo mejor algo de narco, algún ajuste de cuentas, porque no había ninguna referencia que fueran restos de posibles personas desaparecidas. Interviene la policía forense y la policía forense en algún momento encuentra alguna pista que les hace presuponer que pueden ser restos vinculados a personas desaparecidas y los restos son llevados al EAF. El EAF hace el proceso de identificación y nosotros somos informados el 9-10 de marzo de 2013 de que fueron encontrados esos restos en ese lugar. Y nos dicen el lugar aproximado en el que estaban, en el que fueron encontrados. No nos dice el barrio, nos dice al lado del río La Matanza, en el partido de Esteban Echeverría. Yo en ese momento de shock, creo que una de las noticias más impactantes que estábamos buscando, pero es muy impactante, mi abuela paterna decía, con un ojo río y con el otro lloro. Fue una extraña alegría. Dentro de esa extraña alegría, mi esposo me dice, ¿no será en el barrio en el que yo estuve el año pasado? Porque yo soy militante y él estaba también cumpliendo una tarea de una organización campesina, el Movimiento Nacional Campesino Indígena, y de esa organización tenía un trabajo territorial en un barrio a la orilla del río La Matanza, el barrio Sarmiento, que era un barrio que se había instalado en esa zona hacia, desde el año 2008, y tenían, bueno, diferentes tareas de organización, un centro comunitario y demás. Yo me acuerdo que inicialmente me reí y le dijo, justo, habiendo tantos barrios en Buenos Aires, va a ser justo el barrio en el que vos estabas. Y sí, era efectivamente el barrio en el que él había estado. Con esa inquietud y con los datos del EAF, hablamos a los compañeros del barrio y nos confirman, sí, encontramos unos restos en octubre, ellos tampoco tenían ninguna noticia en relación a este tema. Así que eso para nosotros fue algo que fue muy impactante, porque hacía un vínculo muy fuerte entre la lucha de mis padres y la lucha que nosotros, digamos, que yo como hija estaba teniendo. Creo que me costó mucho racionalmente poder entenderlo, y aparte que fuera el hecho tan fortuito. Ese territorio en el que se instaló ese barrio era muy reciente. Ese territorio en su momento, en el momento del secuestro y en el momento de que los asesinaron y los enterraron ahí, era un basural, era un lugar donde llevaban desechos varios. Así como ellos consideraban a la vida, llevaron a mis padres y a Ángel y a Ismenia a un basural, lo enterraron al lado del río, estaban los cuatro cuerpos. No tenemos muchos datos de cómo y de otros datos cómo estaban, porque como el EAF no hizo el proceso de sacar los restos, hay datos que se perdieron, pero sí sabemos que fue una fosa común donde estaban los cuatro cuerpos apilados. Y eso quedó ahí todo ese tiempo, nunca lo hubiéramos encontrado si no hubiera sido porque ese barrio, que es de migrantes internos, migrantes bolivianos, migrantes de Paraguay, de Perú, se fue instalando ahí, haciendo sus casitas y haciendo traslados diferentes de tierra de acá para allá, construyendo, organizándose también. La organización fue la que le dio fuerza para denunciar el hecho, porque después otros compañeros del barrio nos contaron que en otro momento, haciendo trabajos para una empresa, cavando en la zona cercana ahí, también encontraron restos, pero la empresa les dijo, sigan, sigan, vamos, vamos, vamos, tapen, tapen eso y sigan. La gente del barrio no hizo eso, no tapó y siguió. Y eso fue fundamental para que encontraran los restos de mis padres y de estos otros dos compañeros. En abril del 95, con otros hijos e hijas de desaparecidos, exiliados, presos y demás, creamos la organización Hijos. Así que ahí empezamos a luchar, ahí vino la lucha de los que veníamos detrás. Todo esto es una denuncia y es la fuerza y toda la lucha que pusimos para lograr justicia, y a la vez implica, como se imaginan, la cantidad de energía que toda nuestra familia ha puesto para tratar de reparar algo de todo lo que vivimos. En nuestra familia tuvimos varias desapariciones. La desaparición es un duelo permanente, es una incerteza, es algo que estás buscando y que nunca se encuentra. Si bien mis padres son restituidos recién en el año 2013. Mis abuelos, con los que me crié, para ellos fue muy terrible la pérdida de su hija Diana. Era su hija pequeña, su hija menor. Fue una ausencia que nunca logró superar. Ella fue una gran luchadora, como que hizo todas estas cosas que les estoy contando, nos crió a nosotros. Fue incansable, pero en un momento se cansó. En el 13 de diciembre del 2001, coincidentemente con la fecha que después supimos por los testimonios de Víctor Pérez y porque fue la fecha que Rafecas puso en la fecha de defunción de mis padres, aunque mi abuela nunca supo eso, el 13 de diciembre del 2001 mi abuela se suicida y mi hermano y yo fuimos los que encontramos a mi abuela. El daño es inconmensurable, es imposible pensar, dimensionar el daño. Para nosotros fue muy importante la restitución. Para mis hijos, por ejemplo, hasta ese momento estaban todo el tiempo preocupados para entender qué era esto. Una vez mi hijo me dijo, cuando salí de Comodoro Py, me acuerdo, haciendo la declaración con él, que también tenía 7 años. Mamá, decime, yo ya entendí lo de los militares y todo esto, pero los huesitos, mamá, ¿dónde están los huesitos? Y no sé, le digo, yo no sé dónde están los huesitos. Pueden estar en cualquier lado, no sabemos. Caminando por acá por la vereda, dice, ¿podían estar acá, abajo de la vereda? ¿Cómo vamos a saber? ¿Cómo los vamos a encontrar? No los encontramos en una vereda. Y para ellos fue muy reparador. Fuimos a EAF juntos. Mis hijos hicieron todas las preguntas que se puedan imaginar. Preguntaron incesantemente a Pato de EAF qué había pasado con sus abuelos, cómo se habían muerto. tenían en ese momento, que me acuerdo que 12 y 9 años. Me acuerdo que ahí Pato les comentó que no teníamos una hipótesis clara de muerte, porque los restos, digamos, los restos de mis padres no tienen heridas. Bueno, la hipótesis posible que podría ser por algunos testimonios y demás que hablan de que administraban inyecciones letales, entonces una posibilidad es que le hayan administrado una inyección letal. Todas esas cosas mi hijo les preguntaba porque necesitaban una respuesta, como yo necesito una respuesta. Pero hay cosas que no tienen respuesta y es muy difícil después, porque después de que salimos del EAF, me acuerdo que estábamos en el auto y mi hijo me dice, mamá, si la violaron, no se ven los huesos, ¿no? No, mi amor, no se ven los huesos. No sabemos si la violaron. Y no es que nosotros hablemos de estas cosas así mucho con ellos y menos con ellos, pero esto está ahí, digamos, y eso se siente. Y entonces el daño no solamente nos afecta, no solamente afectó a mis abuelos, como ya les conté, no solamente afectó a mis tíos, no solamente afectó a mis primos, a todos los que nacieron en cautiverio, a los que quedaron solitos, a los que se mudaron en diferentes casas, también afecta a las generaciones que vienen, que intentan explicar, que intentan entender, porque esta es una crueldad tan inmensa que es muy difícil, y cuando nos encontramos frente a los niños nos damos cuenta del nivel de crueldad, porque para los niños la crueldad no es comprensible, para nosotros los adultos tampoco debería ser comprensible. El único recuerdo que tengo de mi mamá, así, en la piel, es una canción. Ella me cantaba. No voy a cantar la canción que me cantaba, pero sí voy a cantar una pequeña estrofa. No voy a tomar mucho tiempo, disculpen. Que es una canción que me permitió despedirlos y que habla de lo que ellos hubieran, de lo que ellos quisieran que escuchemos. Por detrás de mi voz, escucha, escucha. Otra voz canta, vienen de atrás, de lejos, vienen de sepultadas, bocas y cantan. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, cuando se alce la voz, que los recuerda y canta, escucha, escucha. Otra voz canta, no son solo memoria, son vida abierta, son camino que se abre y se levanta, cantan conmigo, conmigo cantan, cantan conmigo, conmigo cantan. 30.000 compañeros desaparecidos presentes. Muy bien, señora María Carolina Llorens, agradecemos mucho que presente. Oral y público. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Nos vamos a meter ahora en el segundo testimonio de la jornada de hoy, recorriendo el juicio Puente 12-3. Será de la mano de Alejandra Cravelo, que, bueno, dio cuenta no solo de su historia personal, la de el secuestro de su papá, Ricardo Cravelo, sino que además dio una mirada general sobre el juicio y aportó un montón de documentación que fue mucho más fácil de entender a partir de sus explicaciones. Toda esa documentación está en la crónica que Carlos Rodríguez escribió en La Retaguardia en los días después de su testimonio. Escuchamos a Alejandra Cravelo. Mi papá nació en 1939 y al momento de los hechos que voy a contar tenía 36 años. Mi papá tuvo 5 hijos con 2 compañeras. Yo soy la mayor, hoy ya tengo 57 años y vengo aquí a contar lo que sucedió cuando yo tenía 9. sea, toda una vida esperando justicia. Mi papá vivía en el barrio de Flores, quedó huérfano de padre muy chico, también a los 9 años. Digamos, en la adolescencia empezó a interesarse en el movimiento estudiantil, centro de estudiantes, digamos, esa fue su iniciación en la militancia, en lo que era el antiguo Partido Socialista. Terminó su secundaria en el año 57, 58. Para esa época conoció a mi mamá. Tuvieron un noviazgo de 4 años militando conjuntamente. Mi papá empezó a militar en algunos movimientos del trotskismo muy primigenios. Se casó con mi mamá en 1963. Y ya para ese momento estaban, digamos, como simpatizando con lo que se llamaba en ese momento la resistencia peronista, pero digamos sin que fuera nada orgánico. En 1966 nací yo, que soy la hija mayor, y 2 años después nació mi hermana Valeria, que nosotras dos somos hijas del primer matrimonio de papá. Mis padres en el año 69 se separan. Un poco por diferencias políticas, mi papá quería volver a militar, mi mamá no, implicaba en esos años lo que significaba, ¿no?, militar, y mi mamá no estaba muy de acuerdo. Bueno, se separan en muy buenos términos, empieza una vida de casa con papá y mamá por un lado, con papá por un lado, con mamá por el otro. A los pocos meses mi papá hace pareja con María Cristina Lonardi, a quien llamábamos Nenina. Así que bueno, se fue construyendo una familia ensamblada que fue creciendo con 3 hijos más. Paula nació en 1971, Malala, María Laura en 1973 y mi hermano menor en mayo del 75. Teníamos una vida normal. Si había una militancia, era una militancia de superficie, o si era comprometida, estaba muy bien disimulada, pero la realidad es que, digamos, nosotras las más grandes no notábamos, digamos, no es como otras historias donde, bueno, había cambios de identidad o reuniones o otro tipo de movimientos. Era una vida normal. El viernes al salir del colegio íbamos a pasar todo el fin de semana a la casa de papá y Nenina, vacaciones un mes con cada padre, una tendencia como la que se acostumbraba, ¿no?, en aquellos años, más allá que, digamos, no era por ahí lo más común o corriente. En el último año había una tensión, digamos, uno después de grande se da cuenta, ¿no? Bueno, comentarios siempre, bueno, la policía era mala, terror a la policía. Cuando terminan las clases, que es la primera semana de diciembre, mi papá ese viernes, que había sido el último día de clases, nos va a buscar a la casa de mamá, digamos, cuando nosotros volvíamos al colegio, que era, digamos, lo usual. Siempre nos llevaba de vuelta el domingo al mediodía a la casa de mi abuela materna. Como habían empezado las vacaciones, mi papá nos llevó esa mañana a la casa de mi mamá. Tomé un café, charlé un poco con mi vieja. Bueno, tengo esa escena, no la tengo así como muy, muy fijada, el sol de diciembre entrando por la ventana del living de la casa de mi mamá, y lo acompañamos después a despedirlo al ascensor, que nos veíamos el próximo fin de semana, y esa vez fue la última vez que lo vimos. Muchos años después, ¿no?, cruzando los almanaques, uno puede darse cuenta que el secuestro fue ese mismo día, esa noche. Es el fin de semana siguiente que ese suceso ya había, digamos, ya el secuestro ya estaban secuestrados, estaban desaparecidos. Mi mamá dibujó ese fin de semana porque venían unos primos de afuera, entonces, digamos, fue una manera de que nosotras no pudiéramos darnos cuenta de lo que estaba pasando, pensando en que en 10, o 15 días o que en una semana iban a aparecer, que los iban a poder buscar. Eso no sucedió y a los 10 días mi mamá, bueno, nos sentó y decidió contarnos la verdad. Con lo que se le puede explicar a un niño de 9, 7 años, nos dijo que se los habían llevado, que los habían secuestrado, que no se sabía dónde estaban, que ya iban a aparecer, que había que esperar, que seguramente en una semana, 10 días, 15 días, iban a aparecer a disposición del Poder Ejecutivo. No nos dijo en esos términos, sino que iban a aparecer presos en algún penal. Obviamente fue un momento de mucha angustia, mucho llanto. Todo ese verano fue lo recuerdo, digamos, nosotras éramos chicas, jugábamos, estábamos felices que estábamos todos los primos juntos, pero había un agujero que era impresionante. Después, a lo largo de ese verano, digamos, fuimos como enterándonos cosas de lo que había sucedido, que había sido a la noche, que se habían llevado los dos, que había estado, que estaba presente Emilio, el papá de Nenina, que a él también se lo habían llevado y que lo habían liberado. Él era civil, pero sus hermanos eran militares, su hermano mayor era Eduardo Lonardi, el militar que derrocó a Perón, movió contactos. Después supe, bueno, todas las recorridas que hicieron las abuelas, que hizo mi mamá. Pero en ese momento, bueno, era la información, la verdad, pero bueno, filtrada para un niño, ¿no? Todos esos, diría, los primeros 2, 3 años fueron de no saber mucho, de escuchar, de si se reunían mi mamá con mi abuela paterna, siempre había un momento en que nosotras aparecíamos y la conversación se terminaba. Empecé a tener como más, no conciencia, sino entender qué era lo que pasaba o poder hablarlo. Yo fui todos los mediodías o casi todos los mediodías a almorzar a la casa de mi abuela paterna, a la mamá de mi papá. Y bueno, y en esos almuerzos ella me contaba lo que había hecho en la mañana, que había ido al Ministerio del Interior, que había ido a la capilla de no sé dónde, que había ido al cuartel de aquí, de allá, todo el recorrido que hicieron todas las madres y todas las abuelas desde siempre. Y ahí, bueno, me contó que ella la había conocido a Azucena, que para ella había sido un golpe muy grande cuando la secuestraron, que ella siempre había desconfiado de Astiz, que ese tipo no le gustaba. Bueno, fue poder empezar a escuchar lo que había pasado y la búsqueda, ¿no? que se estaban haciendo y que no había nada. Y por ahí, bueno, ahí tuve algún detalle más de lo que había pasado en ese el día 8 de diciembre. La militancia de mi papá para la familia era como, sí, milita, pero no se sabía muy bien en qué. Bueno, tenía una formación marxista, pero nunca sin saber cuál era el partido o la organización de pertenencia. En el año 2002, mi hermana Malala va a antropólogos, a LEAF, y ahí le cuentan, al mismo tiempo había salido el libro de Gustavo Plis, el apellido raro Steinberger, Montechingolo, que habla de la infiltración del oso Rañer en el PRT previo a la toma del cuartel de Montechingolo. Y allí en ese libro se relata las caídas de esos días de diciembre, que son unas caídas masivas de todo un grupo de logística del PRT-ERP y da el nombre de algunos de los militantes, entre los cuales están mi papá y su compañera. Bueno, para nosotros eso es una novedad porque, bueno, esto tenía un grado de compromiso mayor, o no sé si mayor, pero por primera vez los ubica en una organización, en una estructura militante de una organización armada con un partido político. Es un shock. Todas estas caídas son en una previa a lo que es el armado del ataque al cuartel de Monte Chingolo, por la infiltración que llevaba ya más de un año de un infiltrado entrenado por el Batallón de Inteligencia 601 del Ejército. El famoso Oso Ranier primero se acercó a alguien que era de transportes de la logística, que finalmente lo entregó en el mes de agosto del 75, y a partir de ahí se pegó como estampilla a quien era el jefe de logística, que se llamaba Elías Abdón, que el turco Martín o el cordobés. Y hay toda una serie de caídas relacionadas, que es un poco van hilando qué fue lo que fue sucediendo, y no son casos inconexos. Pero si vamos a lo conectado en sí de estos 24, de estas 24 víctimas, que son todas llevadas a Puente 12 en un periodo de 36 horas, desde el 7 de diciembre a la mañana hasta el 9 de diciembre a la madrugada, 36 horas. Después, lo que sucede es que tenemos conocimiento que hay una ficha de la DIPBA de Martín Abdón, en realidad de Elías Abdón, que es una ficha con un organigrama, es una ficha de 60 páginas donde hay toda una estructura de cómo estaba conformada toda la logística del Estado Mayor del ERP, y que era producto de la infiltración que había hecho el Batallón de Inteligencia 601 a través de Ranier, entre uno de los tantos que infiltró Españadero, el jefe de la sala de situación de la central de reunión del Batallón de Inteligencia 601. O sea, era el que decidía qué se hacía, qué no se hacía. Juntaban información, después en algún momento los casilleros los iban a ordenar. O sea, realmente todas las piecitas las tienen ellos, nosotros no tenemos ninguna. Hicimos una visita, todos los hijos de este grupo de militantes, a Puente 12 en junio del 2019. Era la primera vez que íbamos todos, nunca habíamos visto un plano. Y bueno, fue muy impactante, fue muy fuerte, fue también muy fuerte que tanto Esteban, que apenas tenía 4 años, que reconociera el lugar, como María. Y en el 2021 hacemos una visita en plena pandemia al lugar y encontramos que está completamente modificado, destruido en cuestiones identitarias, como la entrada principal, que era un portón tipo tranquera que no está más, no se puede ver hacia adentro, el césped no es más césped, está todo cementado, el interior está todo con parapetos. Los señores jueces lo han visto, que han hecho una visita ocular. Lo que es inadmisible es que no se está cumpliendo una orden de no innovar. Hay una orden de no innovar desde el año 2010 y se está modificando un lugar que es prueba judicial. Hicimos las denuncias, hay excavaciones de leafa abiertas que son tapadas, las usan de basurero. La particularidad de por qué pasan todas estas modificaciones es porque desde diciembre del 2019 en el lugar hay 2.700 efectivos en 3 turnos las 24 horas, los 365 días del año. Es incompatible con poder cumplir una orden de renovar. No tiene ni dónde meterlos. El espacio verde donde estaban las capachas, que eran fosas clandestinas y crematorios clandestinos, autos, o sea, el césped no es más césped, son 2.700 tipos metidos ahí en gazebos, baños químicos por todos lados. Basta con ver todas las fotos aéreas para ver la transformación. Veníamos escuchando dos testimonios de la jornada número 4 del juicio. Primero a Carolina Llorens, después a Alejandra Cravelo. Y ahora vamos a escuchar a María Laura Cravelo. Este testimonio ocurrió en la jornada posterior, en la número 5 desde el juicio. Estuvo conectada en la virtualidad desde Barcelona. Contó la historia de militancia de su papá, Ricardo Cravelo, que permanece desaparecido, y de María Cristina Lonardi, que ya había abordado en parte Alejandra, su media hermana, en el testimonio que escuchamos recién. Y también interpeló a la justicia por sus tiempos y por los desmanejos en este juicio. Nos metemos para cerrar la jornada de hoy con el testimonio de María Laura Cravelo. Quiero contar, yo tenía 2 años y 2 meses, qué es lo que recuerdo yo de ese operativo. Yo estaba en mi habitación, me habían acostado. Empiezo a sentir ruidos. Yo no sé si estaba durmiendo, me parece que estaba durmiendo, que me despierto y empiezo a llamar a mi mamá y a mi papá. Y bueno, yo me ponía a llorar, era bastante llorona, parece. Y para mí cuando yo lloraba, el recuerdo era que iba directo a la cama de mamá y papá. Entonces ahí me pongo a llorar y nadie me viene a buscar. La busco mi hermana Paula, Paula no estaba, yo me acuerdo estar llamándola. Me bajo de la cama, me voy hasta la puerta de la habitación y no llegaba a abrir el picaporte. Entonces sigo llorando y llamando y después cuando me quiero subir a la cama había como un peluche de estos marrones de la época y me dio miedo esa cama con ese peluche porque era oscuro y como que la luz entraba por la ventana. Entonces agarré la almohada y la tiré en el piso y me acosté sobre la almohada. Me quedé ahí sobre la almohada y en algún momento, no sé si me dormí, porque la siguiente imagen que tengo es que estoy en brazos de una persona en la calle y que me están entregando a unas personas. La persona que me está entregando tenía algo acá, después yo en ese momento no sabía lo que era, tenía 2 años, era un arma. Y bueno, eso es el recuerdo que queda. Me entregan a la casa de los vecinos, a mí y a mi hermano Richard, y al día siguiente, a la mañana, nos vienen a buscar mis abuelos. Yo de golpe me encuentro viviendo con mi abuela paterna, Rosita, la mamá de papá, y mis hermanos, Paul y Richard, con mis abuelos maternos, que eran Emilio y, como nosotros le decíamos, a mi abuela Chichi. ¿Sí? Mi abuela paterna me cuenta que un día yo iba caminando por la calle y que todavía vivía con ella, y había una casa por Flores que se parecía mucho a la casa donde vivíamos en Olivos, y yo me agarré al portón y le decía, abuela, mi papá, y mi triciclo. Y yo tenía un triciclo, después me decía mi abuela, que tenía forma de avión, que yo lo recuerdo, que tenía como la forma de avión. Entonces ahí piensan que a nosotros nos dijeron que mis papás se habían ido a trabajar a Brasil. Esto es lo que nos dijeron a Paula, a Richard y a mí. Los primeros años. Y bueno, yo sabía que no era verdad, porque yo lo había visto. Así que eso a mí me generó un conflicto muy grande con mi familia materna, interno, porque lo sentía como una mentira. Pero más o menos a los 4 o 5 años, o sea, el relato de la infancia, mi abuela Chichi nos sentó a los 3 en el living y, bueno, nos dijo que en el país estaban pasando cosas muy difíciles, que mamá y papá no estaban de viaje, que se los habían llevado, que ellos no sabían quiénes ni por qué, y tampoco nos podían prometer que iban a volver. Ella nos pedía que por favor, cuando crezcamos, no tengamos odio y sepamos perdonar. Yo en ese momento tenía 4 años, 5 años, y tengo la imagen de mi abuela sentada a contraluz, contándonos esto, y muy solemne para los niños. Yo no entendía lo que era la palabra, porque ella no dijo odio, dijo rencor. Yo no entendía la palabra rencor que me estaba diciendo, y tampoco entendía por qué, era como a quién tengo que perdonar, cómo se los llevaron, era como, dijeron que podían estar presos, que los podían haber matado, que podían estar en el exterior, y que no lo sabían. Así que en ese momento, a partir de ese momento, para mí cuando, en la escuela, porque claro, a los chicos que te vivíamos con abuelos, todos nos preguntaban por nuestros papás. Yo lo que decía es que mis papás vivían en otro país. Toda la primaria. Estaba como esa incertidumbre, esa espera, esa sensación de ¿van a volver? ¿Cuándo van a volver? ¿Voy a ser en cualquier momento? ¿Qué me va a pasar cuando vuelvan? ¿Los voy a querer? ¿Voy a querer estar con mi abuela? ¿Voy a querer estar con ellos? A veces salía de la escuela y si mi abuela venía con una sorpresa pensaba que podía venir con ellos. Entonces, nunca vino con ellos, por supuesto. El tiempo fue pasando. Yo sabía que mi abuelo salía todas las noches, todos los días a todos lados a buscarlos. No sabía en esa época que mi abuela paterna también se iba a Buenos Aires, venía con bombones, y mi abuelo falleció en 1982. Después llegaba la democracia. Cuando llegó la democracia, mi abuela era una persona muy emotiva. Ella nos tocaba la guitarra antes de dormir, nos cantaba y nos leía cuentos. Pero a la noche yo escuchaba cuando se encerraba con mi abuela a llorar. O sea que ella llegaba a nuestra habitación, nos leía, nos cantaba la guitarra, nos hacía reír. Y después yo escuchaba que ella se encerraba con el abuelo y lloraban. Llegó la democracia y estaba llegando, era la campaña de Alfonsín, mi abuela nos llevaba a todos los actos y estaba como súper feliz. Mi abuela siempre tuvo un montón de miedo en ese momento porque mi abuelo había fallecido, la parte económica, ella no estaba acostumbrada a pasar problemas económicos y tenía que criar 3 chicos. Estaba imposibilitada a hacer un duelo porque tenía desde el principio un nene de 6 meses. Una nena de 2 años y un nene de 4. Yo ahora no dimensiono lo tremendo que tiene que haber sido para ella. No poder llorar por su hija porque tenía que estar entera para nosotros. Llegaba la democracia y mi abuela estaba como contenta. Me acuerdo tener las banderitas del Partido Radical y las 2 actos de Alfonsín. Y yo... De grande me di cuenta que su alegría era porque ella estaba convencida de que le iban a devolver a su hija y a su yerno. Un día la abuela llegó de Buenos Aires, había ido a dar declaración a la CONADEP, yo no sabía. Nosotros nos quedamos con mi tía Mercedes, la hija de mamá, y nos dijo, se sentó, llegó, entró por la sala. Se tiró como en el sillón y mi abuela tenía una mirada muy peculiar cuando se angustiaba. Entonces tenía como la mirada perdida y sin mirarnos, sin decir nada. Y dice, me dijeron, señora, no busque más, no hay nada más que hacer. Y para nosotros es el momento de esa no muerte, que entendimos que mis papás no iban a volver, que no estaban ni locos, ni en un hospicio, ni presos, ni en el exterior, ni nada. Y bueno, yo miré a mi abuela y dije, bueno, esta es la persona con la que voy a tener que... Yo tenía 11 años. Mientras tanto, es para siempre, yo me voy a tener que vivir con la abuela. Y en esta situación, yo tenía esa ilusión, bueno, toda mi vida. A partir de ese momento, nuestros papás se habló poco, siempre se hablaba. pero no nos dejaban decir mucho porque tenían miedo, miedo de que nos discriminen, miedo de que nos hagan algo, miedo de que nos traten mal. Bueno, este tema no lo podía hablar con mi familia materna y sobre todo ellos tenían miedo de que yo lo hable. Yo no quería conocer gente nueva, no quería que me pregunten por mis papás porque no sabía qué decir. Estaba en la universidad y la primera vez que fui a una fiesta en la universidad, yo no decía que era hija de desaparecidos. Entonces saltaron a decir que los desaparecidos habrían que haberlos fusilado regalando Coca-Cola. Esa fue la primera vez que salté y dije que era hija de desaparecidos. Pegué 5 gritos y me fui de la fiesta. Y me di cuenta que no me iba a callar más, que nosotros éramos víctimas, no éramos culpables y que no nos podíamos seguir escondiendo. Y no teníamos que sentir vergüenza por lo que nos habían hecho. A partir de ahí empezó mi búsqueda. Yo tenía muchas pesadillas. En la adolescencia yo soñaba que entraban por la noche por la ventana y que mataban a todos. Y todas las noches no podía dormir porque hasta que se hacía de día. Todas las noches yo terminaba abriéndoles la puerta y las ventanas y yo me despertaba cuando estaban matando a todos los que estaban en la casa. Eso lo soñé un montón, lo empecé a soñar cuando me fui a vivir sola, ponía un cuchillo abajo de la cama, un día mi hermana me dijo que sonámbula, abrí todas las ventanas y las puertas a las 2 de la mañana en un departamento. Y dije, bueno, yo tengo estos recuerdos, necesito saber si realmente lo que yo me acuerdo de mi papá y de mi mamá sucedió o me lo inventé. Y en las carpetitas de mi abuela busqué la calle España 3266, me fijé dónde quedaba y le pedí a Alejandra y a Paula si me podían acompañar. Hubo un poco de vueltas, que sí, que no, que sí, que no, y bueno, al final fuimos. Fuimos a la casa donde había sucedido el secuestro. Fue muy surrealista, había unos chicos que se habían mudado solteros a vivir solo a la casa y estaban haciendo la fiesta de inauguración. Ellos se lo tomaron a risa, vieron 3 chicas jóvenes, obvio pasen. Nos quedamos tomando mates, nos dejaron revisar toda la casa. Les dijimos la excusa de que habíamos vivido de chiquitas ahí. Yo me senté en la cocina y era el único recuerdo nítido que tenía de mi papá, que yo estoy comiendo, él me dice María Laura. María Laura, comé. La cocina era tal cual, la recordaba yo, es una cocina en L, con la ventana que viene la puerta de acá, o sea que entra la luz de ahí. Me senté y la casa era igual a como yo la recordaba, también mi habitación y el garage, que era donde mis papás tenían la habitación y donde yo dormía cuando lloraba. Para mí fue tremendo porque los 2 recuerdos que tenía de mi papá eran de verdad. Y también reconocí el jardín donde mojábamos las hormigas con mi mamá. Lo de mi tía Mercedes habló por primera vez a mis 25 años. Yo siempre le pregunté, como yo sabía que era muy pegada a mamá, qué sabía de mamá y ella siempre decía que nada. Costó muchísimo a los 25 años, recién habló. Más que hablar, se desgarró, porque por fin pudo hablar. Sintió mucha angustia por todo lo que puede haber pasado a mi mamá, y le esperó a mi mamá, porque eran reunidas muchísimos años. Ella todavía camina por la salida del subte donde se encontraba mi mamá, y la ve salir. Y sinceramente, no cuento yo lo que vivió ella, porque no tiene, porque el terrorismo de Estado la arrasó y no puede hablar. Vive con mucha culpa no haber podido sentarse en este tribunal. Pero también fue Mepi y su marido Héctor fueron el apoyo mío y de mis 3 hermanos toda nuestra infancia. Sin mi abuela y sin ellos dos, no seríamos quienes somos hoy. Acá quiero saltar a lo que fue la búsqueda de mis abuelos, porque intenta entrevistarse con Videla, pero se entrevista con Alfredo Balín. Le dice que no haga ruido, que iba a ser peor para ellos, que los podían matar, que cuando los suelten, si él hacía mucho alboroto, los iban a matar los propios compañeros de militancia, que a veces los soltaban y se iban al exterior. Hoy por hoy me doy cuenta que Alfredo Balín era el jefe del batallón 601 y que todos los compañeros de Puente 12, los 24 secuestrados, de los cuales están desaparecidos, fueron llevados por un operativo conjunto orquestado por el Batallón 601 a través de Españadero. Yo, mi abuelo en ese momento no lo sabía, y pienso qué cinismo, entrevista con Alfredo Balín. Y mi abuelo se murió buscando a mis papás en 1982. Por otro lado, mi abuela paterna apareció, fue a todos lados. Era la persona más buena y más triste que conozco. Salía todos los días a enviar una carta a una comisaría. Ella escribía Amnesty. Lo intentó con madres. Conocí a Azucena. Escribió al Ministerio del Interior. Las cartas que escribía mi abuela son realmente desgarradoras, pidiendo información sobre su hijo. Mi abuela dejó de festejar las Navidades porque para ella, si los habían secuestrado el 8 de diciembre, el 24 los iban a soltar. Los esperó la primera Navidad, puso la mesa, la segunda, la tercera, la cuarta, hasta que no festejó más ninguna Navidad. Nada, mi abuela se murió, por supuesto, sin saber qué había pasado con su hijo y con su nuera. Sola también, sin hijos. Mi papá fue secuestrado el 8 de diciembre de 1975 y sabemos, por lo que sucedió, que no llegaron a sobrevivir más allá de diciembre del 75. Que fueron trasladados todo el grupo juntos, que con el encuentro de los restos de Diana y de Sebastián, Tria y Llorens, fueron tirados por ahí seguramente, como Diana y Sebastián, al borde de la matanza, de algún río, de un basurero. No los pudimos encontrar hasta ahora. Y bueno, yo pensé, qué tremendo, ¿no? Todas las puertas que golpeamos, todas las veces que escuchamos, todas las entrevistas de mi abuelo, todo el asesinismo, toda esa búsqueda, toda esa incertidumbre, todo ese dolor. Y no, estuvieron ahí más de 15 días. No tiene perdón. No tuvieron ni los huevos de decirnos que los habían matado. Los que están siendo juzgados hoy no se arrepintieron en 49 años, no pidieron perdón, nunca dieron un dato, no hicieron nada para mitigar nuestro sufrimiento y nuestro estado de incertidumbre. Yo quiero decirles sobre todo que hablen, y si no pueden hablar, también quiero decirles que todo lo que hicieron, las torturas, los asesinatos, los secuestros, para hacer de cuenta que estas personas no existieron, no les sirvió para nada, porque estamos acá, los hijos, para demostrar que ellos existieron y van a seguir estando presentes y no vamos a dejar de reclamar hasta el último día de nuestras vidas, y espero que mi hijo siga reclamando por sus abuelos. Yo recuerdo que hace 45 años mi abuela me dijo que no tenga rencor y que aprenda a perdonar. Yo no tengo rencor, pero no los voy a perdonar. No los voy a perdonar porque nada hicieron para pedir perdón, porque nada hicieron para enmendar este error, porque nada hicieron para mitigar nuestro sufrimiento con un poco de verdad, porque cada día que ha transcurrido en estos 49 años han seguido ocultando a pesar de nuestro sufrimiento y han seguido perpetuando el crimen de la desaparición forzada, no solo de mis padres, de miles de personas en este país. No van a tener ni mi perdón ni mi olvido, y no van a tener ni mi perdón ni mi olvido por mis viejos, por Ana, por Ismenia, por Diana, por Sebastián, por José Pellado, por Alicia López, por Juan Eliseo Ledesma, por el Turco Abdón, por todas las víctimas de este juicio que no pudieron salir de Puente 12 y por los 30.000. Yo, como dijo Juan Gelman, para los que están imputados hoy, ni el flaco perdón de Dios. Oral y público. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Llegamos al final de esta nueva emisión de Oral y Público. Cuando nos volvamos a encontrar la semana próxima, vamos a seguir escuchando testimonios del juicio Puente 12-3, que va a retornar en febrero para la etapa de alegatos. Estuvimos haciendo este programa, Paulo Giacobbe en la edición sonora, Eugenio Otero estuvo en la asistencia de producción, Pedro Ramírez Otero se queda en la postproducción. Yo soy Fernando Tevele, hasta la semana próxima. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.